Mientras China y Uruguay estudian y preparan un tratado de libre comercio, desde este humilde pero gran programa te proponemos un TLS diferente. Sí, un tratado de libre comunicación. Porque hoy la niña bonita cumple 15 programas al aire. Porque desde Radio Pedal para el mundo, el plato más picante con más sabor, sí, está servido en tu mesa. A partir de este momento comienza ¡Pa! ¡Qué olla! Bueno, volvimos a este programa número 15 de Pa' Qué Olla. Y hoy, bueno, primero recordar a dónde estamos. Estamos en Casa en el Aire, San Salvador 1510, en el Centro Cultural Casa en el Aire. A raíz de este centro cultural es que nace la olla popular Pedal y a raíz de eso nace la colectiva La Olla y también este gran programa que hoy cumple 15 programas por Radio Pedal. Nos podés escuchar. Y bueno, ¿cómo estás? Estoy con el compa acá, con Matías. Bien. Estoy con Agustín en los controles. Estoy con Seba Penny. Y con invitados especiales, porque teníamos un invitado que lo habíamos promocionado a través de Instagram y a través de la red de Ollas al Sur, a través de la coordinadora de Ollas, que nos estuvo arrobando ahí y que le mandamos un gran saludo. Aprovechamos a saludar a Sofía, también de la Olla del Mumi, que también pertenece a la red de Ollas al Sur, por las magníficas fotos que nos sacó el miércoles pasado. Y bueno, a raíz de todo esto, tenemos invitades varios. Sí, invitados varios. Varios. Y ellos nos van a estar contando, primero que nada, qué hacen, qué viven y qué comen, si quieren. Bueno, hola. Primero saludar a este programa por sus 15 años. 15 que... programas, perdón. Ah, 15 programas. Me dijeron que era una fiesta de 15 y me confundí. Es un cumpleaños de 15. Bueno, pero... yo soy Anabel y soy prorectora de Extensión de la Universidad de la República. Muy bien. Hola, ¿cómo están? Por acá René, también prorectora de Extensión de la Universidad de la República. Feliz cumpleaños. Feliz 15 programas. 15 programas. ¿Qué nivel? Ahí va. Feliz cumpleprogramas. Ya vamos por el cuarto mes al aire por Radio Pedal. Bueno, y yo soy Roberto. Se ríe Roberto. Porque lo que pasa es que no sabía si iba a ser Roberto, Sergio, o Alfredo. Y al final me decidí por Roberto. También prorector de la Universidad de la República, la UDELAR, acá. Muchas gracias por la invitación. Impecable. Bueno, primero que nada queremos saber lo que hace un prorector de la UDELAR. Y bueno, este micrófono está abierto para todos. Bueno, el objetivo de, supuestamente la universidad tiene tres grandes ejes, tres grandes objetivos. Una es la investigación, otra es la enseñanza y otra es la extensión. Bueno, nosotras somos prorectoras de extensión y el objetivo sería tratar de poner al servicio de la comunidad todo este aparato potente que tiene la institución, la Universidad de la República, al servicio de la comunidad, ¿no? Del medio, ¿no? Se le dice un poco desde la universidad. Y es a través de proyectos o programas que surgen o desde la institución o desde el medio directamente, que también se acerca diferentes organismos a hacer propuestas. Y bueno, empezamos en un camino de apoyarnos mutuamente, porque hay tanto demandas de la sociedad como también intereses desde la universidad para apoyar concretamente algún proceso o barrial, de territorial, en fin. Y por eso estar acá hoy justamente en una olla tiene que ver con este nuevo proyecto de la universidad, que es generar un intercambio con las diferentes carreras, ya sea sociales, científicas y a las distintas áreas, con las ollas populares de los distintos barrios de Montevideo. Bien. Donde no sea solo un... vengo a hacer mi estudio de campo como estudiante de la carrera que sea, sino que vengo a participar de alguna manera más activa y más concreta en las distintas ollas según sus distintas realidades, por supuesto. Vos sabés que estando en privación de libertad, había como un roce entre la facultad de la UDELAR, porque estaba bueno todo lo que venían a proponer, ¿no? Pero el tema es que había mentes pensantes dentro de las cárceles que además pertenecen, porque recordar que hay muchos estudiantes privados de libertad que pertenecen a la UDELAR y que le está yendo muy bien. Faltaba esto, faltaba contacto, económicamente, cash, porque en realidad ideas había una cantidad. Y esto que venían, que traían ustedes, está bueno porque es parte, ¿no? Porque se genera un conocimiento, que era lo que hablaba la otra vez Alejandra Girona, que estuvo invitada también acá en el programa, sí, que se está llegando a raíz de esta pandemia. Lo bueno que se ha podido lograr es eso, ¿no? Información, estadística, digo, saber de primera mano qué es lo que hace que funcionar y, bueno, cuántas personas también, las estadísticas, lo que hablaba, ¿no? Los índices de pobreza y demás. Claro. Sí, no, quería aportar a lo que dice Matilde, que también en este proyecto nuevo que tiene la... René. Perdón, René. Que dice René, es también, bueno, la universidad ha estado muy volcada a toda su génesis, que proviene del podríamos decirle del continente europeo, ¿no? Y que es trasladada como institución y como forma de organizar el conocimiento a estas tierras. Y en este camino de tratar de ponernos en diálogo, a disposición y en relación con la comunidad, entendemos que es urgente para la universidad actualizar y valorar y reconocer los conocimientos que se generan en los barrios, en las cárceles, en las ollas populares. Entonces, en este camino también de aprendizaje de la universidad, ¿no? O sea, la universidad aprendiendo también de otro tipo de conocimiento, no solo la universidad como la generadora del único conocimiento, sino también como el ida y vuelta, ¿no? El ida y vuelta, exactamente. ¿Sabes qué, Anabel? Me haces pensar en algo, porque, no, de verdad, como institución nos estábamos preguntando si es la institución la que tiene que legitimarlos, ¿no? Como universidad, ¿es necesario que aparezca como el aval, la legitimidad de, esto sí es conocimiento, y esto es conocimiento científico? ¿Por qué lo tenemos que decir nosotros? No. Lo que tenemos que hacer nosotras como universidad es ir a aprender, no a legitimar. Sí, o sea, exacto, ir a aprender, exacto, a escuchar y saber que tenemos muchas cosas que aprender de eso, de los barrios, de las luchas, de los movimientos sociales, de los conocimientos, de las medicinas populares, que tenemos mucho para aprender. El intercambio de saberes, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, básicamente, que no, esto que dice Roberto, que no sea una cuestión de legitimar absolutamente, sino, bueno, de qué manera intercambiamos conocimientos. Conocimientos tenemos todos, eso es, está en la base de nuestros seres. Y el riesgo que corremos, yo recuerdo cuando era estudiante también, por eso ahora también estoy acá desde otro lugar, el riesgo que corremos de nosotros ser la voz de las personas de la comunidad, ¿no? No somos, no deberíamos serlo tampoco, porque tienen mucho para decir y decirlo a su forma, tampoco es decirlo a nuestra manera, ¿no? Que es lo que tendemos a hacer desde el conocimiento científico, académico, escribir de una manera. Bueno, nos hace pensar también en la falta de ortografía, ¿no? Importantísimo tema. Nos estamos en este momento, pero claro, eso tiene más que ver con la educación y la investigación, replanteando todos esos niveles, ¿no? O sea, ¿por qué solo legitimamos a quien escribe de determinada manera? Y bueno, ¿cómo en nuestro espacio que es de todas y todos, entran las diversas maneras de expresarse, de escribir y de ser, ¿no? Exacto. Es un tema bastante interesante, ¿no? Realmente tiene mucha tela para cortar. Vos sabés que a raíz de todo esto que estamos hablando, recordá a la audiencia que nos están escuchando a través de www.radiopedal.uy y nos pueden seguir en Instagram por pa.que.olla, que nuestra página, nuestro perfil de Instagram tiene 166 seguidores. Quiere decir que más o menos 10 seguidores por programa estamos teniendo. Justamente casi... los mismos programas equivalente al número, ¿no? Pero quiero saber, mirá, saludo a Agustín, que está en los controles. Vamos, Agus. A Alvarito también, que está ahí. Y me gustaría hacer el contacto, Álvaro, con la producción de Kemen, con Kemen, que me diga, en tres, Álvaro, palabras, Agustín, en tres, Álvaro, palabras... Anabel está... lo que genera el regreso de Suárez a Nacional. Pero llamame a Kessman, por favor, en tres palabras. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Hola, Agustín. Hola. Hola. Me gustaría que Kessman me diga tres palabras del regreso de Suárez a Nacional. Tres palabras, qué difícil. En tres palabras, qué sensaciones. Difícil. Insólito, agravante. Te digo lo que dijo el presidente Nacional esta mañana. A ver. ¿Por qué Suárez volvió a Nacional? Porque el fútbol todavía es romántico. Por romanticismo. Dijo eso. No, pero no le robo, porque Suárez vino a Nacional porque él quería venir. A mí y me si no fuese romántico... La universidad quedó a un lado. Marcelo, a mí me llegó algo que nada que ver. Me llegó como un meme de gallinas. Perdón. Y algo para firmar. No, perdón. Era el campeón del siglo. Nada que ver, otros colores. Podemos repetir el Instagram. Pará que no están... Pa.que.oya, nos siguen en Instagram. Está llegando, el final de nuestra etapa, me parece, a la Beli, Roberto. Agradecemos a los prorrectores de extensión por sus palabras. Y si queda algo más, es el momento. Porque... No, por más espacios así de formación. No, y queremos agradecer que ustedes nos den el lugar, porque es muy importante. Exacto. Eso. Y este espacio de darle voz a estos espacios, vale la redundancia, ¿no? Como maravillosa Paqueolla. Claro, lo que comenzamos al principio con la presentación es poder como ustedes, generar un TLC diferente, un Tratado de Libre Comunicación. Hola. Ah, bueno. Hola. TLC. Iba a decir con China, porque viste que TLC con China, siempre. Por eso, el de nosotros es diferente. Ahora es con la olla. Muy bueno. Es diferente que nuestro. Bueno. Bien. Bueno, seguimos con este programa. Agradecides. Pare que pasan cosas. No. Sí, pasan cosas porque nos visitan, han entrado al estudio de Radio Pedal en el programa Paque Olla, que hoy cumple 15 años y estamos de cumpleaños de 15. Hoy sí. Y bueno, sí. Viste cuando ya empieza la fiesta y empieza una copita va, una copita viene. Despedimos a los invitados, la producción de Paque Olla está intratable. Sí. Y bueno, ¿con quién estamos? Buenas. ¿Todo bien? Todo bien. Mi nombre es Rodrigo, estoy con mi compañerito acá. Bueno, mi nombre es Nicolás, conocido como Curruelo NP. Dale. Lo mío es La Furia. Son en sí. Somos en sí. Vienen. Hola, vienen a rapear entonces. Ya tú sabes. Ellos también son prorector de extensión, ¿sí? Mirá. Vos. Bueno, queremos escucharlo. Vamos a escucharlo. Wow, no hay beats, no hay nada acá. Tenemos un beat. Un poco. Tírate uno de los tuyos. Pero mientras tanto, no. Para nada, para tirar uno cuentan, poderoso combinado. Si se han presentado en algún lugar, en qué lugares es que practican. Esto, el freestyle, si tienen algún... Es que en realidad esto no es una práctica. Bumba. Sí, esto en realidad no es una práctica ni nada por el estilo. Para mí yo lo siento que lo llevo adentro. Me sale de corazón, porque le tengo amor al arte más que nada. ¿De qué estamos hablando? Porque le hice de freestyle. Ahí está. ¿Canciones no? Canciones también tengo. Tengo una canción también, sí. ¿Hay alguna canción mías, pero son de freestyle? Yo más que nada me concentro más en la batalla. Hace poquito salí en TV Ciudad batallando en Urbana, un proyecto que hace la Intendencia, acompañado de gente que organiza freestyle, y entonces salimos ahí en el Mercado Modelo. ¿Está subido en alguna página de internet? No sé si está subido porque yo lo he buscado y no aparece. ¿No? Hay videos en YouTube batallando yo. A la 3 versus 3, en la Dark Shark, Callejón. La BDM, hay muchas batallas y conocidas. Yo realmente ahora en las batallas ya me saqué de eso. Está retirado. Y bueno, recordá a la audiencia que estamos en este gran programa Paque Olla, mientras estamos sonando de fondo el beat. Así un poco se presenta. Guacho, subimos un poco el beat. Así se presenta La Furia. Yeah. Y su cobra. NP. Ya tú sabes, La familia, la casa. Sí, se juntaron los primos intratables. Van a matar, Ulises, vamos. Empezás vos, tiro yo. Entro yo. Ja, Curvelo NP, pa. Esto recién empieza y no se va. Ah, la gente anda a hablar mal de nosotros. Se equivocan, piensan que somos crotos. Yo me les río y me como un chicle de Ubalú. Entonces va pa' ahí, con hashi lo fumo yo. Hey, la gente piensa mal de nosotros. Vos sabés cómo somos diferentes, nosotros no somos crotos. Ja. Yeah, la gente piensa que somos lateros, no se dan cuenta que somos raperos. Mente fría y corazón de acero, yo siempre lo demuestro con mi talento neutro. Hey, en breve coronamos y ando tranquilo con mi primo, con el gordo de los cobos, el que tiene los más ricos, fumando weed y no con hashish. Pero ya sabes, va paíso de nuevo París. Somos sinceros, con el corazón verdadero. No andamos rapeando nada, pero somos buenos raperos. Somos los que tiramos el sentimiento de verdad. A veces hablan mierda, pero nosotros hablamos realidad. Tiramos calidad, fumando algo, pero igual lo hago. Pero yo sé lo que valgo, no tengo un precio, pero voy contando. A veces con los compañeros voy rimando, mi primo, el Curbelo de Nuevo París. A veces me es un malo, pero a veces me hace reír. Sentimientos de verdad que lo hacemos así, tirando todo y fumando buen hashish. Hey, fumando un buen hashish, ya sabes cómo es. Él es mi primo y hace poco lo conozco, esto es así. Hey, yo me derrilo, yo siempre estoy activo. Estoy con los míos, leales a los míos, yo nunca los fallo. Los que metan conmigo quedando tranquilazo en mi mambo. Ando con un estado quedando intratable. Si me levanto me caigo con la frente en alto y con una sonrisa. Pa' que vean cómo lo hago deprisa, pasa la brisa. Entonces deprisa de repente llegó mi primo en la pista. Y acá vivimos lo que es realista, solo buscamos la lista en Radio Pedal. Feliz cumple para todo lo que es, en verdad. Yo rapeando acá partiendo la instrumental con mi primo y nos conocimos hace poco, es verdad. Y las casualidades de la vida, a veces no nos queda otro, pero hay una salida. A veces nos cuesta, pero no molesta. Quieren rapear, me alejó un poco. Yo a veces me coloco improvisado en el momento, con el talento verdadero. A veces lo hacemos muy rap, pero representando el Flaco Vázquez y Canserbero. Yo no represento nada por el estilo, yo soy Curbelo y represento mi estilo Pinco. Hey, pa' que vean que yo soy distinto, no se metan conmigo, se equivocan porque es que no descansé. Paro en el abrojo y donde raye, marcando la presencia tengo a mi ángel, que es mi padre, ja, que me cuida todos los días. Los saludo, gracias a él estoy saliendo todos los días. Hey, no metan conmigo, me pasan cabida, los escucha mi beat, que pasa, hey, mía, el micro no anda. Yo tiro igual pana. Viste, no anda el micro. Anda, no me a ver, anda. Cuesta los volumen. Hey, hey. Oh, oh, oh. Hello. Anda, ya termina igual. Va. Oh, oh, bueno. Oh, oh, oh, ahora sí. Ah, oh, ahí, oh, oh. Ahí, ahí. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Bueno, se gozaron. Sí, pero el mío no salió, mirá, sigue cortado. No, salió. No, no. Salió. Muy rico, salió muy bueno. La verdad, mucho talento, Brice. Muchas gracias. El Nico, el Rodri. Bueno, no sé, tiren Instagram, tiren bueno, alguna cosa, Brice. Si vamos quieren, no sé, si quieren seguirme en Instagram, tampoco estoy andando. Sí. Bien, mi Instagram, vos dale. Sabes, ¿no? Curbelo2021.np, para todas las guachas ya saben quién es. Bien. Bueno. ¿Y La Furia? Y ahí, Rodrigo, / RCF, / 1891, ya saben. Si que hay un contrato o algo para proponer, para salir algún coso de bueno. Rap, ya saben. O si no, si quieren haber... ¿Algún número de teléfono más, para dejar? Hablando de números y todo eso, sí, cómo en no. El próximo... 095-607-170. Cualquier cosa ahí, se comunican a mi manager. Dale. Muchas gracias, chicos, por esta presentación. Gracias, de verdad. Y bueno, y nos vamos a la pausa porque en el próximo bloque el contacto con este gran ajite que se viene este sábado 30. Baila la olla popular y nos vamos a la pausa de esta manera. Pa.ke.olla es el Instagram. Pa.ke.olla es el Instagram. Entre tanta pobreza de blanca riqueza, buscamos igualdad. Seguimos al aire. ¿A dónde? En Radio Pedal. Hola. En Radio Pedal, ayudamos. Estamos en el programa Paque Olla, cumpliendo los 15 programas al aire, con un programa inusual hoy porque el invitado que teníamos hoy no pudo venir por razones de enfermedad, está engripado. Tuvimos una pequeña parodia hoy con nuestras compañeras hablando un poco de lo que es el prorrector de extensión, de lo que funciona y eso. También tuvimos a los compañeros de acá de La Olla Pedal que vienen temprano a picar y a pelar y además hacen freestyle y eso, y los estuvimos escuchando. Recordá que nos estás escuchando a través de Pedaluy y nos pueden seguir a través de Instagram, pa.que.olla. Y bueno, le damos la bienvenida a Seba Penny. ¿Cómo andamos, Seba? Hola, ¿cómo estamos? Buenas, ¿cómo estás, Seba? ¿Andan bien, gurises? Estamos bien. Programa, como decías vos, Marce, vimos también. Inusual y diferente. Sí, distinto. La humedad también hace todo un poco más complicado. Creo que hasta los equipos notan la humedad. Tienen sus cositas. Pero muy contento acá. Y bueno, hay una ronda de saludos, me parece. Sí, saludos y noticias importantes que me parece. Ayer se sortearon 150 cupos a las cooperativas que salieron sorteadas, que comenzarán a construir. No sé qué cantidad de familias son los 150 cupos, pero brindamos por eso en este programa número 15 de Paqueolla. Claro. Además, sí, también el Plan Ibirapitá agregó más acceso a la tecnología a las personas jubiladas. También eso está muy bueno que pueda salir adelante, porque la verdad que las personas más adultas también tienen el derecho a la tecnología. Y bueno, arrancamos con esta ronda de saludos. Bueno, empiezo sí. Yo. Es para un grupo que está formado por Gordo Santi, Manuel, el Negro Mauri, Pelado, Queso, Facu y Fede y Ro. Ahí va, un grupo de WhatsApp. Ellos. Un grupo de WhatsApp. Ah, no es ese típico mensaje en joda, ¿no? No, porque lo tengo acá, tengo la foto acá. Bicho Tito, Negro, no, esa no. Por favor, te pido. No quería caer en esa. Repito, Gordo Santi, Manuel, Negro Mauri, Pelado, Queso, Facundo, Fede y Ro. ¿Qué equipo ese, eh? Ahí sí, va, ojo. Ojo con eso. Bueno, Seba, también hablábamos un poco en el bloque anterior, bromeando con este regreso de Suárez al club de sus amores. Luego de 16 años, Luis Suárez, el pistolero, el goleador histórico de la selección uruguaya, vuelve al club de sus amores, donde llegó a Nacional con poquito, 10, 11 años. Sí, sí, muy pequeño me parece. Yo puedo decir que yo lo conocí antes de la fama. Era novio de una amiga. ¿Verdad? Sí, el Salta le decían en aquel entonces. Iba al Liceo 8. ¿Verdad? ¿Ya sabes con quién fui al Liceo? No. Porque justamente con el Cebolla Rodríguez. Yo el Cebolla lo conocí también. Bueno, yo iba al Liceo 32, que a la vuelta estaban las viejas pensiones de Peñarol, donde se traían los jugadores del exterior. Claro, y tuve, del interior. Yo también conozco jugadores, pero no son tan conocidos. Ah, mira. Claro, yo cuando estamos hablando de selección. Yo cuando lo conocí no era nadie, ¿no? Eran unos pibes de barrio. Vivía yo a la vuelta de un tal Alejandro González. Ah, sí. Que jugó la final de 2011 con Peñarol. Sí, claro, de la Libertadores. Yo vivía a la vuelta de la casa de él. Y también. Se hablaba de su regreso a Peñarol. Sí, bueno, pero nunca se concretó. Bueno, y después, mi primo es amigo, muy amigo, mejor amigo de Pablo Lacoste, que es un defensor, creo que está en Cerro ahora. Ah, sí, pero marcas acá no podemos nombrar. No. Era un chiste. Es así, el bueno, apellido. Sí, ¿no? sí, de Cocodrilo. Sí, Pablo Cocodrilo. Yo no soy de Nacional, pero con esto de Suárez... Estoy para ir al Parque Central a golpear la puerta. Mira, Lucho. Alguien que está golpeando el vidrio, que sigue desde Nacional. Como loco, desencajado. El otro día íbamos caminando. Esta es una infidencia porque no me gusta hablar de nuestra vida privada. No, pero no conté nada. Ojo con lo que vas a decir. Íbamos caminando y la gente le gritaba a este compañero que es quien nos está poniendo al aire ahora y nos está golpeando el vidrio. Le gritaban y le decían, ¡y viene Suárez! ¿Y saben lo que le dijo él a uno? Deja ese pecho frío. Digo. No te lo puedo creer. No. Sí, eso es todo, juro, mentira. Todo mentira. Yo no puedo creer lo que me estás contando. No lo puedo creer. Bueno, de nuestro operador, no. Yo sé porque además no es el primero de los hinchas de Nacional que no les gusta a Suárez, que no están de acuerdo con su forma de jugar, pero no del actual Suárez, del recorrido de Suárez, sino lo que fue su primera participación en el Club Nacional de Fútbol. Sí. Que no hizo tantos goles, no salió tantas veces campeones, pero recién comenzaba sus primeros pasos. Es que de 7 mano a mano que tenía, hacía un gol solo. Y bueno, es difícil jugar en Nacional y es difícil. Creo que es más difícil jugar en un equipo grande acá que jugar en un equipo en Europa, porque uno tiene la presión de la familia, los amigos, del equipo donde lo formó, ¿no? Yo creo que la reflexión que queda de todo esto que vos planteás, como este arco del inicio de Suárez y la llegada ahora, y esa cuestión de que lo silbaban, lo chiflaban, sí, y se iba llorando y qué sé yo, es la idea de pensar, che, hay un montón de personas que van al estadio y agarran a gurises de 17, 21, y les caen con una energía tan... No voy a hablar de malas energías, pero estás... Tenés, no sé, 2000 tipos gritándote o cuánto. Y al tipo no le va. Obviamente no quiere errar un gol. ¿Cómo va a querer errar un gol Luis Suárez? No, lo erró, tenía 18 años y tenés un montón de gente insultándola y qué sé yo. Me parece que la reflexión sería, vos, es un montón. Es un montón. Que se replica en el baby fútbol, es algo que no, es cultural, es, ¿no? No, está, es que ya, nos atraviesa. Vos sabés que hace poco se hizo un proyecto donde premiaban a los equipos de baby fútbol, a donde los padres no gritaban nada, donde solo se escuchaba lo que es el fútbol y los sonidos del fútbol, y eso estaba bueno y me gustaría comentarlo. Vos fijate que ya los gurises crecen con el baby fútbol, que es una euforia tremenda. Después cuando suben un poquito más, es como que ya están armaditos, tienen una coraza para los insultos y las cosas de afuera. Porque el baby fútbol es lo más intenso, es peor que... No, sí, pero me parece que en el tema de salud mental y eso no está bueno. Me parece que es una cosa que deberíamos corregir. Y un reconocimiento real es que las personas que llegan, por ejemplo, a primera división, sean mujeres, hombres, lo que sea, tuvieron que llegar ahí, o sea, es un camino complicado. Claro. Pero nada, tema aparte, paréntesis, producción al aire, ¿cómo está para contactar gurises de un baby fútbol de acá cerca, un club baby fútbol? Tiene que haber algo cerca acá, ¿no? ¿O no? Sí, está el Don Bosco, está el Estrella del Sur y está el de Enrique López. No sé, hay un contacto ahí, que vengan los gurises, los técnicos. Estaría bueno que cuenten lo que es la actualidad de la Liga Palermo, es la que se juega por acá nomás. Y bueno, ya que estamos hablando de deportes, saludamos al Club Atenas que vuelve ahora en este campeonato de tercera con la posibilidad del ascenso. Y vamos a ver qué pasa. Ah, sí, mirá vos. Sí, se está armando ahí con un buen equipo y bueno, con esta idea de poder ascender este nuevo Atenas. Y bueno, vamos a escuchar un temita y ya... Tenemos la renga, creo que es, o uno anterior. ¿Vos qué te acordás? No me acuerdo. Bueno, sinceramente no me acuerdo de la selección musical que la hacemos entre todos. Recordá que estamos en San Salvador 1510, en el Centro Cultural Casa en el Aire, en Radio Pedal. Estás escuchando Pa' que Olla. Y la música en este miércoles de lluvia suena de esta manera. Ahí va a sonar un buen temazo, sí, que el que lo están tenga, buscando, se llama el tema. El que tenga a disposición nuestro querido operador que no quería Luis Suárez. Sí, eso no quería, es obvio. Pero no lo quería. No lo quería hasta que firmó. Hasta anoche que mandó. Hasta que firmó. Hasta que vi el videíto y quedó como loco. Cuando firmó ella. La cola de los hinchas tricolores hasta altas horas de la noche haciéndose socio, comprando pan. Sí, mirá, sí, la sí. Movida Suárez viene con muchas camisetas, muchas cosas. Sí, espero que el hombre haga algo, por favor. Hay que salir y ya que venga ya para Nacional es algo. Hay que salir a vender caretas. Sí, sinceramente yo no soy hincha de Nacional, pero estoy contento con que venga Suárez al fútbol uruguayo. Yo de verdad iría al Parque Central a verlo. Me gustaría. Me parece que en estos tres meses la cantidad de partidos que podrá jugar Suárez serán tres o cuatro nada más, porque recordar que Suárez viene a prepararse para el Mundial. Mm. Y recordar a la gente, a la audiencia, que yo soy de Peñarol, además de eso, lo veo al lado de Suárez venir a la selección uruguaya, porque la última vez que Suárez vino a prepararse para un Mundial, las dos primeras pelotas que tocó contra Italia... las mandó a guardar. Recordad que Suárez no viene al 100% tampoco, viene lesionado, entonces viene a recuperarse y a planear lo que será el último mundial de su carrera, Qatar 2022. Ojalá no dé una alegría, por favor. Ojalá que tenga una alegría ahora con Nacional, lo poco que le quedan las copas, capaz que pueda hacer algo y que venga entusiasmado el hombre. Vamos, se ponga la celeste entusiasmado. Vamos a ver qué pasa. No, es que va a venir. Si viene con todo. Así que bueno, ahora estamos, sí, suena la música en Pa' que Olla en Radio Pedal. Agustín, dale, lo pone así. Ah, ah, ah. Bueno, volvimos a este programa número 15 de este gran programa Pa Que Olla. Recordá que estás escuchando a través de Pedal Uy y nos pueden seguir a través de Instagram, pa.que.olla. Y ya nos vamos corriendo al móvil para ver lo que se está cocinando en la olla pedal. Recordá a la audiencia que estamos haciendo el programa, pero fuera de la cabina se está cocinando. Hola, ¿con quién andamos por ahí? Impecable. Queremos saber qué se está picando, qué se está cocinando y qué son esos olores que estamos sintiendo. Bueno, primero que nada, un reporte de clima. Hay una lloviquita en estos momentos. Mucha capucha, mucho paraguas, mucha gente caminando rápido, pero sobre tu pregunta, está picando mucha cosa, hay mucho olor rico. Bueno, calabacín, zanahoria, cebolla de verde, ¿no? Manzana para hacer el tema del jugo. Hay una picadita de milanesas veganas tremendas. Así que está pasando un poco de todo. Todavía se sigue picando. Las mesas están con actividad. Sigue llegando gente. Buenas, Toa. No sé si les parece algún testimonio. Sí, me gustaría hablar con el cocinero y la gente, con Rubén, a ver, que me cuente cuál es el menú para hoy. ¿Para qué? Estoy... Y que me cuente también si están jugando las cartas o siguen en la picada normal de temprano de este comienzo de olla, ¿verdad? Seguimos en la picada. Preguntale a alguien de este regreso de Suárez, a ver si alguien tiene algo para decir. Bueno, Rubén, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo andamos? Acá el Seba, escuchando Mati y Marta ahí en el estudio. Bueno, ¿cómo anda la gente por allá por los estudios? Por acá te digo que estamos con un día lindo. A pesar de la humedad, estamos con un poquito de la humedad, pero tenemos bien encaminadito con bastante verdura, un guisito de lenteja con arroz, como para chuparse los dedos. Al mejor estilo pedal, como siempre. Como siempre, recordar que este es el tercer año que los compañeros tienen la posibilidad de brindar un plato de comida y que se hace entre vecinos y vecines. Bueno, Rubén, quédate prendido porque ahora nosotros hacemos el cierre del programa, pero para el final, tenemos una invitación muy especial. Para Marce. Sí. ¿Qué vamos a comer hoy, Rubén? Hoy un guisito de lenteja, sí. Ahí va, ya lo dijimos, yo estoy perdido. Pasa tanta cosa acá que no... Sí. Está complicada, acá es un tráfico tremendo. Bueno, La cocina es así. Bienvenido a mi mundo, al mundo del calor. Acá la cocina, los vapores, los aromas, son capaces de hacer disvariar un poquito. Sí, no precisas droga, no se precisa droga. Claro. Bueno, por acá va todo, le mando un saludo grande, che. Bueno. Dale, abrazo, Seba. A ver cuál es el regalo, la sorpresa, no sé. Bueno, dale, es una invitación muy especial. Les mando un saludo grande y hasta el próximo miércoles. ¡Chau! Bueno, cerramos este móvil y cuando llega la hora del almuerzo, el plato con más sabor, el más picante, fue servido en tu mesa. A partir de este momento se va Pa Que Olla con esta invitación que baila la olla. Y si tengo ganas de bailar y además de colaborar y quiero bailar con la olla popular, ¿cómo hago, Seba? Yo tengo un evento para vos. Decime que sí. Sábado 30, dentro de poquito tiempo. ¿Poquito tiempo? ¿Baila sí. La olla? Baila olla popular. Esto es un evento creado por la gente de la olla de Primero de Mayo. ¿Con quién estamos hablando? ¿Estamos en contacto telefónico? Mirá la producción de Pa Que Olla. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Hola, sí, estoy acá. ¿Cómo están? Impecable, Daniel. Contanos qué va a pasar el sábado 30. ¿Que baila la olla popular? Contanos. Sí, exacto. Bueno, estamos muy contentos, muy contentas organizando este baile que tiene fin, doble fin, diría yo. Por un lado, recaudar fondos para seguir sosteniendo la olla popular Primero de Mayo, como ustedes saben, bueno, es una actividad constante, el obtener fondos para seguir sosteniendo la tarea que nos nuclea las ollas. Y por otro lado también el del encuentro, ¿no? Poder encontrarnos ollistas de diversas ollas, poder compartir, poder también celebrar la militancia y toda la actividad que llevamos adelante. Seba tiene ahí los invitados que tienen. ¿Nos contás, Seba? Y si queda alguno, vos nos chiflás de ahí. Bueno, le cuento que esto es el sábado 30, 23 horas. Va a estar DJ Nina, Vicky Style, nuestro amigo Kung Fu Onbillán, junto a Fabic, y cerrando, por lo que dice el afiche, DJ Junior Selecta. Esto es en Espacio Comisura. A ver si Daniel me corrige. Quijano y Durazno, ¿puede ser, Daniel? Sí, por ahí. La dirección la vamos a estar informando a las personas que compren la entrada, que bueno, ahora cuento un poco, si quieren, cómo es claro, el sistema. Claro. Y ahí se pasa la dirección a las personas que van, pero es por ahí, exacto, una zona céntrica de Montevideo, un espacio muy lindo que seguro la mayoría de las y los oyentes ya conocen, porque es un espacio donde se hacen muchas fiestas muy lindas y por el estilo, ¿no? Dale, contanos cómo podemos hacer y cuánto es el costo de la entrada, Dani. Perfecto. Mirá, estamos vendiendo las entradas anticipadas a $200. Ahora les paso un celular de contacto. En la puerta, si sobraran entradas, se van a vender a $250. Igual invitamos a quienes estén escuchando a comprar de forma anticipada, apurarse, porque ya quedan pocas. Así que hacer el esfuerzo ahí de comprar de forma anticipada. La capacidad es bastante limitada. El teléfono, envían un WhatsApp nomás, es 092-616-140. 092-616-140, envían un WhatsApp y ahí les va a llegar un mensaje con los pasos a seguir y cómo hacerse de la o las entradas que deseen. Así que el próximo sábado, el otro sábado 30, no te lo podés perder. Podés colaborar y además bailar en este lugar de encuentro que contaba Daniel, Baila la Olla Popular. Un montón de artistas, ¿no? O sea, va a haber distintas agrupaciones o artistas, músicos, músicas. Daniel, no sé si nos podés contar algo de la grilla artística. Sí, son como, bueno, la mayoría ya les conocen, seguro. Son artistas de diversos estilos, donde va a estar presente el reggae, donde va a estar presente el hip hop, donde va a estar presente el rap. Pero también artistas militantes, ¿no? Que eso también nos parecía muy importante. Artistas siempre comprometidos con las distintas causas que hay. Son amigas de la casa, algunas de ellas. Así que también estamos muy contentos y contentas por eso. También quería destacar que van a estar todos los esfuerzos puestos en que sea un espacio libre de acoso y libre de violencia. Invitamos a todas las personas que concurran a cuidarnos entre todos y entre todas, porque también es parte de lo que queremos construir en el día a día de las ollas. Y bueno, y como siempre agradecer a todas las ollas amigas que están difundiendo, a la red de Ollas al Sur, nuestra casa mayor, digamos, donde reúne todas las ollas de la zona. Así que bueno, la verdad que es, además de todo lo que nos está llevando de esfuerzo a organizar esto, es una gran alegría poder hacerlo y ojalá sea la primera de varias, ¿no? Desde este humilde programa que es Paque Olla, saludamos a todos los compañeros de las ollas, pero en particular a esta olla Primero de Mayo, que ha tenido muchísimas iniciativas para poder recaudar fondos. Lo podés encontrar en cualquier... recuerdo haberles hecho una nota cuando estuvieron en el acto del Primero de Mayo. También sé que estuvieron también recaudando fondos en este último paro del Zunca. Y bueno, Daniel, muchas gracias y quedan más que invitados toda la audiencia de Paque Olla y de Radio Pedal a este gran evento que se viene el sábado 30, Baila la Olla Popular. Gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Solo una aclaracioncita. Sí. Que lo que nos mueve en estas iniciativas son principalmente dos fines. Uno es recaudar fondos para el propio funcionamiento de la olla, que como saben todos quienes escuchan, viene siendo una tarea cada vez más difícil. Las personas piensan que es una problemática ya superada cuando la realidad nos muestra que no es así, de hecho en algunos casos se ha empeorado. Pero por otro lado también estamos con una iniciativa laboral, la comisión de trabajo que tiene nuestra olla, que también van compañeros y compañeras en esas actividades a llevar adelante actividades laborales para poder generar algunos fondos para seguir jerarquizando el trabajo también como medio de salir adelante, ¿no? Así que bueno, gracias por la difusión y esperamos verles este sábado 30 de julio en Espacio Comisura para divertirnos y para poder seguir construyendo esta militancia en conjunto. Dale, nos encontramos ahí. Gracias, Daniel. Chau, chau. Chau. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal.